Pensar, pensar que me juraste tanto amor y hoy tan solo me das migajas, migajas de amor. En mi corazón.